mente con un bonito susurrar, mostrando un mundo de manjares que hace agua el paladar. Decora todo un panorama con un ambiente acogedor para llevarte hasta el castillo de malas decisiones, y poco a poco, sin piedad, te va envolviendo en su calamidad. Mintiéndote te hace pensar que no hay razón para rechazar la oferta que te quiere hacer. Parece dulce pero sabe a hiel. Le dicen cedo, le apodan Sion, pero su nombre es la madama tentación. Dile no, dile no a sus enredos. Los valores, buscando las cosas de Dios, que esa doña es insistente y hábil en su profesión. Se fija en las debilidades de todo el mundo por igual, para envolver en sus placeres a todo el que se duerme. Te ofrece un pase para ingresar al club que induce la calamidad. Sin costo alguno podrás entrar, pero la pagas al final. Seduce al mundo con su vacilón, pero su fin es destrucción. Escápate de toda maldición y huyele a la madama tentación. Dile no, dile no a su sendero. Pongo el mundo a tus pies. Total, la vida hay que disfrutarla. Vamos, amigos tengo de sobra. Ven, deleítate, gózate, disfruta. Tienes mucho por vivir. A ti quiero darte toda potestad, toda gloria, si tú postrado me adorares. Ven, confía en mí. Aunque hoy me rechaces, yo no me rendiré. Te quiero mío. Te quiero mío, te quiero mío, te quiero mío. Esa madama, dile no.